vamos a hablar un poco con una compañera de la Biblioteca Popular La Chicharra, que nos va a estar contando una nueva muestra de libros y de obras que se llama 70 Pinochos y una Carpintería, que lo que busca es empezar a encontrar y a hacer dialogar a diferentes versiones y ediciones de la novela Pinocho de Carlo Collodi, que está cumpliendo 140 años. Así que la recibimos. Bienvenida, Martina Dominella, de la Biblioteca Popular La Chicharra. ¿Cómo estás? Hola, Abril, y hola a todo el equipo ahí de Radionauta. Muchas gracias por la comunicación. Queríamos, para empezar, que nos cuentes un poco de qué va esta propuesta que arman desde la Biblioteca Popular y qué fue lo que la impulsó. Bueno, les cuento, para quien no conozca, la Biblioteca La Chicharra está ubicada en 1871 en lo que era el viejo galpón de equipajes y encomiendas de la Estación Provincial, en el barrio de Meridiano Quinto. Y esta muestra la inauguramos el viernes. Es una muestra conformada por 70 libros, 70 versiones distintas de Pinocho, que en realidad les cuento que ya son más de 70 versiones porque, bueno, hubo aportes de otras bibliotecas, de socios y socias que quisieron participar de la muestra. Así que ya son más de 70 versiones de este clásico que, como decías recién, fue publicado en Italia, fue publicado hace 140 años. Y se publicó en un formato que quizás hoy ya no es tan frecuente, que es el del folletín, donde todas las semanas los lectores y las lectoras podían tener acceso a un capítulo del libro y continuar con la lectura la semana siguiente. Y la particularidad también es que no era un diario cualquiera, sino que era un diario para chicos y chicas. Entonces, ya desde el momento cero, los lectores pensados eran los niños y las niñas. Después, también esos textos fueron circulando, esos capítulos, por otras personas, por otras edades, pero inicialmente fue pensado para niños y niñas. Es una novela extensa que se fue transformando en el clásico con los años. Digo con los años porque Collodi fallece años después de la publicación y no llega a ver como este boom y esta instalación que finalmente tiene la novela hasta transformarse en un clásico. Y cuando empezamos a pensar esta muestra ya por octubre del año pasado, teníamos un poco esta hipótesis, esta idea de que la imagen de Pinocho es una imagen conocida quizás por la novela de Walt Disney, pero no así la novela, como pasa generalmente con los clásicos, que uno conoce la historia, lo conoce por el relato oral, porque se lo contaron, porque vio alguna adaptación, pero no tiene acceso al texto completo o al texto original. Entonces, esa fue una de las primeras cosas que nos motivó también a elegir este personaje. Y además de reunir estos 70 libros, que imagínense que hay cómic, hay libros mínimos, hay ediciones ilustradas por Alberto Breccia, hay libros en braille de Pinocho, hay libros que son solo ilustraciones y no tienen texto, libros en pop-up, bueno, miles de versiones distintas de esta historia. Pero además se nos ocurrió convocar a 70 personas, a 70 artistas, a que hagan su propia versión de Pinocho y que trabajen con cualquier material que elijan. Entonces, hoy tenemos en la sala de La Chicharra pinochos hechos en cerámica, en cartón, en tela, en madera, en goma espuma, en papeles, en materiales reciclados, en junco. Es muy interesante también porque uno entra a la muestra y entra en el mundo de Pinocho con las obras de estos artistas que no estuvieron en diálogo en la previa. Entonces, cada una tomó la historia o los personajes para un lugar diferente, con materiales distintos. Entonces se arma todo un universo pinochesco también, que es lo que invitamos a recorrer en la muestra. Qué interesante. La idea es también poner a debatir, o al menos eso es lo que entiendo, ¿no? Algunas ideas que quizás están un poco asociadas a la obra, o al, no sé si a la obra o a lo que nos llega en realidad en el cotidiano, ¿no? Porque uno podría pensar que Pinocho tiene un contenido que tiene mucho que ver con la moral, con qué hacer con la mentira. Y un poco la pregunta es, ¿ustedes cómo lo abordan? Si eso lo quieren problematizar o aportar otras miradas. Bueno, primero una cosa con la que nos encontramos, todos y todas, digamos, a la lectura de la novela, digo, los integrantes de La Chicharra, con la idea de una nariz que crece cuando Pinocho miente. Y cuando fuimos a la lectura de la novela, nos encontramos que no era tan así, que eso no es un eje central del relato de Collodi. Ese es el relato central de la película de Disney, que fue hecha muchos años después, creo que en 1940. Pero Pinocho no miente en la novela, solo miente una vez y le crece la nariz, después le crece la nariz cuando nace y en otra oportunidad más, pero eso no es lo más importante de la novela. Y en realidad Pinocho no es que miente ni engaña, sino que todo el tiempo está haciendo travesuras y todo el tiempo está yendo a buscar la aventura porque es una persona, un niño, curioso. Entonces está yendo a la escuela y en el camino se distrae y va a un teatro de títeres, está yendo a encontrar a su papá y se distrae y viaja con un señor que le promete que lo lleva a un mundo donde no va a tener que estudiar ni hacer las tareas. Se encuentra con dos personas que no conoce y se hacen amigos. En realidad no son dos personas, son dos animales, un zorro y un gato, y se hace amigo. Entonces él va derivando por distintos escenarios con el motor de su curiosidad y la aventura, y eso es lo que nosotros reivindicamos en esta lectura. También la pasión que tiene por la música, por el teatro, por conocer lugares nuevos, por hacerse amigos, amigas. O sea, hay un relato de trasfondo, quizás de moral, en el original, pero nosotros nos quedamos más con esta parte, con estos escenarios posibles y con preguntas sobre cuál es, por ejemplo, el rol de las mujeres en la novela, porque, bueno, solamente aparece un rol femenino, por decirlo de algún modo, que es este hada azul. No sabemos nada sobre la madre de Pinocho porque no aparece directamente en el relato. Nos preguntamos también por los oficios, porque bueno, esto empieza con un carpintero que es Gepetto, en realidad con otro carpintero también que es Maese Cereza, que son los que dan inicio un poco a la creación de este protagonista. Entonces también, bueno, ¿qué significan los oficios hoy? ¿Cómo los reivindicamos? Bueno, distintas preguntas que fueron recorriendo nuestra lectura y que hoy están plasmadas en la muestra. Qué lindo, dan ganas de leer el original, la verdad. Qué loco cómo también los medios más hegemónicos pueden ir haciendo esto con las obras, ¿no? Quizás simplificándolas o llevándolas para donde quieran. ¿La muestra está pensada para algún público en particular, para alguna edad, o cómo manejan eso? La muestra es para todas las edades, no es una muestra solamente pensada para chicos chiquitos, es una muestra para adultos, para adolescentes también. La muestra está abierta todos los días de semana, a veces de mañana o de tarde, pueden ver ahí en las redes de Biblioteca Popular La Chicharra. Y este domingo vamos a abrir también, en el marco del cumpleaños de la biblioteca, con la posibilidad de ver la muestra. Y en algunos momentos de que también nos pueden consultar por redes, hay visitas guiadas, y por ahí sí las visitas las vamos pensando, algunas más para chicos chiquitos, más para adultos, depende por ahí las lecturas que podemos llegar a hacer, pero es una muestra para todas las edades, incluso también las versiones que se pueden ver, algunas están pensadas para los primeros lectores y otras ya son versiones completas de la novela, así que me parece que todos y todas van a encontrar algo interesante en el recorrido. Y otra cosa muy importante es que es gratuito. Buenísimo. Martina, ¿nos querés contar un poco más de la Biblioteca Popular La Chicharra para quienes no sabemos, para quienes no hemos ido más que alguna vez? Bueno, primero les recomiendo que vayan porque es una biblioteca preciosa que ha crecido muchísimo en los últimos años y que tiene muchos materiales. Les decía, están 18 y 71 en lo que era el galpón de equipajes y encomiendas del ferrocarril. Y tiene una colección bastante amplia, si bien surge hace 14 años con un perfil más infantil y de libros ilustrados, ese perfil se fue ampliando y hoy tenemos libros de narrativa para adultos, narrativa juvenil, poesía, ensayos, una colección muy linda de cine y fotografía, libros de arte y algunas colecciones especiales, como por ejemplo la colección del Centro Editor de América Latina, que fue una editorial muy importante de nuestro país, a cargo de Boris Spivakov. Tenemos otra colección también que es Libros que Muerden, que es una colección de libros que estuvieron prohibidos en la dictadura, especialmente libros para jóvenes y para niños, que fuimos recuperando y bueno, haciendo distintas propuestas en torno a esas lecturas. Y es un espacio para estar también. Sabemos que hoy por ahí no hay tantos espacios en la ciudad donde uno pueda simplemente estar gratuitamente y sin tener que como hacer un intercambio de dinero y poder estar leyendo o descansando o tomando un café o esperando mientras tiene que ir a hacer otra cosa, entonces también es una invitación a conocer, a pasear por los estantes y a poder encontrarse con este espacio y con estos libros, que es una biblioteca que obviamente tiene libros, pero también tiene otras cosas. Hay juegos, hay objetos, hay hamacas, hay sillones. Es un mundo en sí mismo, así que estaría bueno que quien pueda darse una vuelta por la Chicharra, y sobre todo el domingo, que bueno, vamos a estar de festejo de cumple. Tienen una propuesta itinerante también, ¿no? ¿El proyecto Valijas, decís? Sí. O sea, por un lado está la idea de que esta muestra que recién empezó pueda itinerar por distintas ciudades o por distintos lugares de la ciudad de La Plata también. Y por el otro lado sí tenemos un proyecto que se llama Proyecto Valijas, donde con unas valijas color rojo hacemos que parte de la biblioteca pueda itinerar por otros lugares, pensando propuestas para lectores y lectoras que o que no están en La Plata o que están en barrios alejados o que por algún motivo no se pueden movilizar a la biblioteca. Entonces armamos propuestas y recorridos con estas valijas pensadas especialmente para las personas que las van a recibir. Y a veces haciendo valijas especiales, por ejemplo, ahora está circulando una valija de fanzines y publicaciones particulares, después está circulando una valija dedicada a Pier Paolo Pasolini, una valija dedicada a un escritor de La Plata que se llamó Álvaro Yunque, bueno, distintas propuestas que vamos armando y que tienen como soporte estas valijas que, bueno, ahora hay como, no tengo el número en este momento, pero hay como 10 valijas rodando por la ciudad de La Plata y por otros lugares también. Hermoso. Bueno, entonces les invitamos a todos a ir a 70 Pinochos y una Carpintería, que va a estar hasta el próximo miércoles 6 de octubre, con mi principal énfasis en que vayan el domingo también a celebrar el aniversario de la Chicharra. ¿Y en qué horario pueden ir? Todos los días hay horarios distintos. Hoy, por ejemplo, vamos a estar de 2 a 6, hoy miércoles. Mañana vamos a estar a la mañana de 9 a 13, el viernes toda la tarde desde las 4 de la tarde. Así que bueno, como son distintos horarios también para recibir a las escuelas del turno mañana, o nos escriben por Instagram, por Facebook, o bueno, se pueden dar una vuelta ahí por la biblio, pero bueno, con esa particularidad de que hay días que estamos de mañana o días de tarde. Muchísimas gracias, Martina. Hasta luego. Bueno, Abril, un saludo a vos y al equipo. Nos vemos.